práctica número 4 consiste en realizar una analítica web sobre nuestro blog, en este caso de Pecar sin remordimiento. Para realizar la práctica, en primer lugar, nos hemos documentado con el artículo Google Analytics Bueno, Bonito y Gratis, del autor Jorge Rodríguez Burrell, que publicó en 2009. Debido a que WordPress no permite el uso de Google Analytics, nos ofrece su propio motor de búsqueda de estadísticas. La práctica consiste, por tanto, en realizar un análisis de las estadísticas del uso de nuestro blog. Los parámetros que vamos a investigar son 6: el volumen semanal de visitas, la procedencia geográfica de estas, el listado de entradas más visitadas, los enlaces salientes, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. El volumen semanal de visitas nos muestra una gráfica donde podemos ver que los días con más visitas han sido 17 y 31 de marzo, 21 de abril, 12 de mayo y que siempre nuestro blog obtiene más visitas que visitantes. Al igual que para observar el volumen de visitas, WordPress nos ofrece 3 opciones de hacerlo en días, semanas y meses. El resto de parámetros que vamos a analizar, tenemos la opción de hacerlo en 5 opciones: 7 días, 30 días, un semestre, un año o un resumen completo desde la creación del blog. En nuestro caso, vamos a centrarnos en esta última opción. Correspondiente a la procedencia geográfica, WordPress nos muestra una gráfica en la que podemos observar que hemos recibido 28 visitas desde España y una desde Estados Unidos. La gráfica sobre el listado de entradas más visitadas nos muestra 4 títulos: Página de inicio y archivo con 24 visitas. Cuida tu cuerpo, es el único lugar donde vivir, 3 visitas. Cómo navegar por los bancos de imágenes, 1 visita. Consejos para controlar la relación peso-cerebro, 1 visita. En relación a la gráfica sobre los enlaces salientes, o los que también podemos denominar clics, nos muestra que solo tenemos un URL que pertenece a CEACCU, o lo que es lo mismo, la primera organización de consumidores en España, con su artículo Cómo llevar una dieta equilibrada, y que este artículo ha recibido 2 clics. La gráfica que nos muestra los entrantes, también denominados refresh, nos muestra 3 apartados. El primero, el campus virtual de la UGR, con 4 visitas. El segundo, el propio escritorio de WordPress, con 2 visitas. Y tercero, Twitter, con 1 visita. Por último, la gráfica sobre los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda nos muestra que tanto en los 7, 30, el trimestre, el año y constantemente, no existen términos de búsqueda.